La fecha de hoy es 28 de octubre. Este día en 1852 nace Theodor Fritzsch, quien se dio a conocer por sus innumerables libros y escritos sobre la cuestión judía. Theodor Fritzsch nació el 28 de octubre de 1852 en Uyesena, Alemania. Se dio a conocer por su lucha constante, permanente y obstinada para iluminar al pueblo alemán sobre la cuestión judía. Un tema que consideraba de suma importancia para la futura prosperidad de la nación alemana. Ya en 1887, Fritzsch publicó un libro titulado Catecismo antisemita, que trataba de la cuestión judía. Este trabajo se desarrollaría, actualizaría y mejoraría en nuevas ediciones bajo un nuevo título. Handbuch der Judenfrage, manual sobre la cuestión judía. Se puede decir que este libro, 1907, es un extenso volumen de referencia sobre los judíos, la historia de esta gente, la religión y sus actividades en el sector financiero y en otras áreas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el libro había sido publicado en 49 ediciones. En 1902, Fritzsch fundó su editorial de libros Amer Verlag y comenzó a publicar la revista Der Amer 1902-1940. A través de la editorial, publicó una gran cantidad de escritos nacionales y antisemitas, incluida una traducción del libro del industrial estadounidense Henry Ford El Judío Internacional. La publicación de los escritos antisemitas de Fritzsch llevó a varios cargos en su contra. En 1910 y 1913, fue condenado a penas de prisión cortas porque se le consideraba agresivo contra la religión judía. Pero estas penas y multas no fueron nada que le hiciera rendirse. Justo antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, escribió una serie de libros sobre el mismo tema, entre ellos Anti-Rathenau 1918, Das Rätsel des Judischen Erfolges 1919, El falso Dios 1921, Main Street Mittause Warburg 1925. Y Die Sünden der Finanz in Abrechnung 1927. Pero Theodor Fritzsch no solo era un escritor y editor de libros, también era políticamente activo. Ya en 1890 había participado en la formación del Partido Popular Antisemítico. A lo largo de los años, participaría activamente en varios partidos y organizaciones nacionalistas alemana y antisemitas. En 1912 fundó Reichssammelbund, cuyo objetivo era tratar de unir a las diversas organizaciones nacionales y antisemitas en Alemania. Reichssammelbund tenía la esvástica como símbolo. Relacionada con la Reichssammelbund, Fritzsch también forma una sociedad nacional secreta llamada Germanen Order. En 1924, fue elegido para el Parlamento alemán por el Partido de la Libertad Nacional Socialista, un partido que se formó después de que el Neustadt fue prohibido temporalmente después del fallido Putsch de Múnich. Theodor Fritzsch murió a los 80 años el 8 de septiembre de 1933, pero vivió el tiempo suficiente para experimentar cómo Hitler y el Neustadt tomaron el poder el 30 de enero de ese mismo año. El hijo de Theodor Fritzsch, que también se llamaba Theodor, siguió las huellas paternas y se hizo cargo de Amer Verlag cuando murió su padre. Como voluntario en la Primera Guerra Mundial, fue condecorado con la Cruz de Caballero y se unió a la SA a fines de la década de 1920 y llegó a ser líder de grupo local. En 1930, resultó gravemente herido en los enfrentamientos callejeros. En 1945, Theodor Fritzsch fue encarcelado por los aliados en un campo de concentración soviético en Moorburg y murió allí en 1946. El campo, que existió entre 1945-48, albergaba a presos que, de una u otra manera, se consideraba que habían desempeñado un papel destacado en el Tercer Reich. Más de 6.700 prisioneros murieron en el campamento, principalmente por desnutrición y enfermedades. Los muertos fueron enterrados en fosas comunes y sus familiares no fueron informados. Miles de prisioneros en Moorburg fueron trasladados a campos en Siberia, donde murieron aún más. Cuando se cerró el campamento en 1948, dos tercios de los prisioneros sobrevivientes fueron liberados y otros 3.000 fueron enviados al campo de concentración soviético Buchenwald.